Hola gente, ¿cómo están? Acá quien habla el Pablito Lescano con la banda Damas Gratis. Llegamos al Calafate, estamos acá en la YPF y esta es la full session con Damas Gratis en vivo. Yo quiero ver cómo venía.